Nos quedamos con más cuestiones de actualidad local en este caso y nos vamos a fijar en el próximo fin de semana. La verdad es que, como podrán imaginar, todos tenemos en mente que hay una gran cantidad de iniciativas que van a desarrollarse como vísperas de la feria y fiestas de nuestra localidad, en el ámbito cultural, lúdico. Lo cierto es que le estamos hablando precisamente esta semana de todas esas actividades y por supuesto, seguiremos hasta el mismo viernes con ese resumen de lo que es la agenda cultural y del ocio de este fin de semana previo a los festejos en nuestra población. Y dentro de lo que son estas iniciativas, la verdad es que como una actividad original, singular, que de todas formas no es la primera vez que se va a desarrollar en Ubrique, bueno, pues cabe hablar de además una iniciativa solidaria por parte de la banda motera Los Maquis, que no sé si nuestros oyentes, todos ellos la conocen. Vamos a hablar precisamente de este colectivo en nuestra población y de esa iniciativa que llegará este sábado y que se trata de una concentración motera solidaria, como decimos aquí en Ubrique, va a ser en los alrededores del pabellón polideportivo municipal. Para hablarnos de ello, de esa iniciativa y también de la propia banda motera Los Maquis, pues tenemos con nosotros a su portavoz, que no es otro que Juan Chacón. Juan, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues como decimos, Juan, que lo primero, no sé si nuestros oyentes conocerán lo que es esta banda de amigos, ¿no? En definitiva, sí, sí. De personas que bueno, pues son amantes del mundo del motor, de las motos. ¿Qué es la banda motera Los Maquis? Pues tú la has definido antes, somos un grupo de amigos con amantes de las dos ruedas, amantes del olor a la gasolina, como se dice por ahí. Y bueno, nos juntamos los fines de semana, no somos una asociación propiamente dicha, porque no estamos constituidos como asociación, pero sí tenemos una cierta infraestructura, una cierta organización y bueno, y la verdad es que como montones de grupos y como montones de aficionados a cualquier tipo de deporte, porque aunque en este caso la moto no está orientada al deporte ni muchísimo menos, en este caso sí, en este evento que vamos a organizar, sí. Pero bueno, como cualquier otra organización, pues bueno, tenemos nuestro parece que nos hemos ganado ya nuestro pequeño espacio en la localidad, ya mucha gente nos conoce, ya mucha gente nos acompaña sin ser del grupo, y aunque el grupo siempre está abierto a acoger a todo el que quiera venirse con nosotros. Y bueno, y la verdad te digo, pues ya no hemos buscado nuestro espacio, no hemos buscado nuestro sitio, la gente nos conoce, la gente ya sabe quiénes somos, ya sabe más o menos lo que hacemos. Y el mundo del motor, el mundo de la moto en sí, no es como mucha gente se piensa, de un grupo de gamberros que van por ahí armando ruido y quemando ruedas y muchísimo menos, sino que... Y además se trata de personas ya con cierta edad en su mayoría, ¿no? Sí, sí, para salir corriendo después de armar ruido no estamos. Y bueno, y la verdad es que, ya te digo, el mundo de la moto se está caracterizando los últimos años y se está viendo la realidad del mundo de la moto que se orienta muchísimo, muchísimo, muchísimo a la solidaridad. Y nosotros, pues, tampoco podemos ser menos, ¿no? También llevamos nuestro corazoncito, también miramos a nuestro alrededor, vemos los problemas y las necesidades que hay en nuestros vecinos, en nuestros amigos, en nuestra localidad, en definitiva, y lógicamente, pues, siempre pretendemos aportar nuestro granito de arena como cualquier organización más. Porque esta concentración motera solidaria se va a basar principalmente en el objetivo, además, además de lo que es el encuentro, bueno, pues también y sobre todo la recogida de alimentos. Ahora vamos a hablar de ello, pero por un poco completar la información, Juan, sobre lo que es la banda motera Los Maquis, nos decías que como asociación constituida no estáis, sí. Pero ¿qué número de integrantes sois? Y no sé si de todas formas tenéis una junta directiva ya, no, o una no, cierta organización. Y demás no, porque no tenemos un lugar donde reunirnos ni donde desarrollarnos nuestras actividades, sino nos vamos comunicando a través de las redes sociales que tenemos a nuestro alcance, y afortunadamente las redes sociales pues nos tienen a todos unidos, estemos en el punto que estemos del sitio que sea. Y la verdad, bueno, pues, nos vemos por ahí, pero bueno, nos vemos toda la semana, prácticamente toda la semana. El grupo no te puedo decir de cuántos somos en realidad porque cada vez habemos más. O sea, y tampoco hay una inscripción. Y tampoco hay una inscripción, ¿no? Ni muchísimo menos, ni se pagan cuotas, ni se hace nada. Simplemente quedamos, nos reunimos, a través de las redes sociales nos comunicamos. Y ya te digo, todas las semanas salimos a algún evento, porque todas las semanas hay algún evento con el mundo del motor por nuestros alrededores. Bueno, nuestros alrededores han llegado hasta Faro, han llegado hasta San Sebastián, han llegado hasta muchos sitios, han llegado hasta Salamanca y etcétera, o sea, pero bueno, por nuestros alrededores todas las semanas, Y la verdad, bueno, y rutas de estas, y, o sea, rutas solidarias, pues afortunadamente, como ya te he dicho, no somos nosotros los únicos ni originales, sino que se lleva haciendo muchísimos años en el mundo de la moto. Y acompañamos, los hay en Marbella, los hay en El Cuervo, los hay en muchísimos sitios de los alrededores, y lógicamente ahí estamos nosotros también aportando y apoyando a la iniciativa de nuestros compañeros. Manda Montero a los Maquis, que tiene su perfil en Facebook, digo, para aquellas personas que, bueno, cualquiera lo puede conocer, visitar, por ejemplo, y saber más de vosotros, pues a través del perfil de Facebook. Y de todas maneras, lo que sí que podemos decir es que soy un buen número. O sea que... Sí, somos bastante, eso sí es cierto. Somos bastante, y precisamente este fin de semana hemos estado comiendo juntos, que hacía tiempo que no comíamos juntos, y nos vemos en las motos, nos vemos en la ruta, nos vemos en la carretera, echamos un rato, pero la verdad que este fin de semana por fin nos hemos podido sentar, este fin de semana pasado, nos hemos podido sentar a comer y estar un rato más en convivencia y de otra manera, ¿sí? Vamos a hablar enseguida de esa concentración solidaria, pero de hecho este pasado sábado tenéis, como decías, ¿no?, una ruta nocturna, una a Ciudad de Ubrique, ¿no? Sí, porque con el calor hay que buscar un poquito los horarios más fresquitos, así que nos vemos en el verano. En verano intentamos hacerlo de noche, porque si no, no hay quien lo aguante. Te quema. Cuarta ruta nocturna, Ciudad de Ubrique, que además estuvo en memoria, ¿no?, de el compañero Juan Luis Fernández, el Gato, y que, bueno, pues tuvo un recorrido entre Ubrique, el Bosque, Benamaoma, el Puerto del Boyar, Puerto de las Palomas, Zahara de la Sierra, Algodonales, Villamartín y de regreso a Ubrique. Siempre viene a acompañarnos alguien de otros sitios. En esta vez hemos contado con una pareja de amigos de Cádiz. Siempre viene, la verdad que, como ya te digo, como vamos a tantos eventos y vamos a tantos sitios, y no vamos todos, siempre va alguna representación de nosotros, pues lógicamente cada vez que organizamos algo y hacemos algo, siempre viene alguien de fuera, pues a echar un rato con nosotros y a estar también con nosotros. Esperemos que este fin de semana sean muchos, y porque la verdad que el fin se lo merece, ¿no? Entonces pues, intentaré. Ya el año pasado, bueno, a final del año anterior, cuando se hizo, pues ya nos acompañaron muchísima gente. Vinieron de Málaga, vinieron de Marbella, vinieron de Cádiz, de Jerez, de un montón de sitios. De algunos de Sevilla también. Es lo que comentaba, ¿no?, un poco al principio. Ya nos han dicho que de Tarifa, creo que de Tarifa o de Algeciras, viene ya un grupo también a hacer día con nosotros aquí. Y como decíamos, ¿no?, lo cierto es que no va a ser la primera cita de estas características, sino que en diciembre de 2013, me decían, ¿no? Ahí está, sí, a finales del año anterior. Sí, al principio de... Bueno, sí, fue en diciembre, creo que fue en diciembre, en 2013, diciembre. Tuvo lugar ya esa primera concentración solidaria, que, bueno, organizaste en el mismo lugar y también... No, aquella ocasión fue en el jardín, se hizo en el jardín porque en la Plaza de las Palmeras no sé qué es lo que había por la zona aquella. Igual que esta vez lo hemos querido organizar en la Plaza de las Palmeras y tampoco se va a poder porque, lógicamente, se están empezando a montar las casetas y se está organizando para la feria que viene ya mismo, y entonces pues hemos tenido que elegir otro lugar. Pero bueno, se hace siempre dentro del pueblo. Ya te digo, también aportamos nuestro granito de arena en ese caso, porque todo el que viene de fuera y demás, pues desayuna y echa un rato, se bebe sus cervecitas, se bebe su eso, y lógicamente también deja algo de beneficio en los comercios de nuestra localidad. Entonces intentamos que no llevárnoslo muy lejos, ni muy alejado, ni fuera de nuestra localidad, sino, por supuestísimo, pues que todos nos beneficiemos de lo que se hace. De hecho, el día 5, o sea, este sábado, ya, dentro de ya van a abrir alguna caseta, ya abren este fin de semana, antes de, bueno, pues lo que es ya en definitiva los festejos que llegarán el 7, el 8 y la feria. Eso es grave, eso es grave. Algunos se quedarán a dormir entonces. Y por tanto, para no coger la moto después. Y por tanto, bueno, pues claro, era complicado que allí ya se pudiera organizar, sí. Pero bueno, vais a estar allí muy cerca. Sí. Por tanto, en los alrededores del pabellón, ¿no? En el polideportivo, sí. Los alrededores del polideportivo, porque va acompañada esta ocasión, esta reunión motera solidaria va acompañada de un evento deportivo también. Entonces, lógicamente, pues vamos a aprovechar la cercanía del pabellón. No nos vamos a ir al campo, como te he dicho antes, no vamos a ir al campo de fútbol lejos, ni muchísimo menos, sino vamos a intentarlo hacer con lo más cercano a nuestra localidad. Y bueno, vaya acompañado de un partido de fútbol. Pues vamos con los detalles, si te parece. Hora de inicio sería el sábado. ¿Cuándo comenzáis? A partir de las 11 de la mañana estamos ya todos en el pabellón. Y lo primero y lo más principal, estamos abiertos a todo tipo de motos y a todo lo que nos quieras acompañar, ¿eh? O sea, que no porque sean motos más grandes, motos más pequeñas, ciclomotores, cualquier tipo de moto y cualquier persona que nos esté oyendo y quiera hacer un rato con nosotros y quiera acompañarnos, no tiene que pagar inscripción. Bueno, no tiene que pagar inscripción entre comillas en esta ocasión, porque sí tiene que aportar sus alimentos, un par de kilos de alimentos mínimo, de ahí para arriba todo lo que quiera. Pero vamos, que puede echar, exactamente, puede echar día con nosotros, puede pasar día con nosotros, que seguro que no va a encontrar ni malas caras ni gestos raros, porque estamos siempre con los brazos abiertos a todo el que quiera, a que quiera acompañarnos y echar un rato con nosotros. Pues ya decimos, la inscripción simbólica son esos 2 kilos de alimento, y por tanto, aunque no lleves moto, en definitiva, también, si te acercas también por allí y llevas alimento, que es de lo que se trata, ¿no? Evidentemente, eso es lo que esperamos, porque mira, nosotros montamos el film, montamos la excusa para que todo el mundo pues pueda apoyar y pueda aportar, porque es que muchas veces lo que pasa, se me vienen 5 cosas a la cabeza, muchas veces lo que pasa es que cuando ya estamos tan acostumbrados a una desgracia, ya como que no la sentimos, ya como que nos hacemos inmunes a lo que nos está ocurriendo y lo vamos dejando cada vez un poco más de lado, ¿no? Entonces hay que montar motivos, hay que montar excusas y hay que hacer cualquier iniciativa que nos vuelva a reponer, a reactivar y a reiniciar y volvamos otra vez a apoyar pues a tanta gente como de verdad que lo están pasando mal en nuestra localidad y nos están necesitando. Entonces lógicamente estamos abiertos a todo el que nos quiera acompañar y todo el que quiera echar rato con nosotros. Vamos a pasarlo bien, ¿eh? Vamos a pasar un rato muy bueno, de verdad. Una rutita muy bonita aquí por dentro de la localidad. No nos vamos a alejar de la localidad. Vamos a coger como los 2 puntos de referencia más lejanos, las 2 gasolineras de nuestra población. O sea que vamos a estar dentro del pueblo, vamos a estar todos juntos, vamos a estar pasando un rato de furbo, vamos a pasar una paella, ahí el lubrique industrial, yo que soy más antiguo, vengo de otra época. El lubrique Unión Deportiva en esta ocasión va a aportar una paella y vamos a estar, que va a ser gratuita, y vamos a echar el rato todos juntos. Muy agradable, por cierto. Ese es un poco lo fundamental, ¿no? De lo que va a ser la concentración. Se trataría de esa ruta, por tanto, por las calles de Ubrique. Decías que con puntos de referencia las gasolineras, porque además colaboran junto al Ayuntamiento de Ubrique, sí, colaboran, ¿no? Sí, son colaboradores. Los que han colaborado con esta iniciativa han sido el Ubrique Unión Deportiva, como ya te digo. Uno de nuestros integrantes más antiguo que pintores profesionales, como pone por ahí, el chaleco. Y las 2 gasolineras de Ubrique, que de hecho ya contamos con 50 kilos de alimentos mínimo que serán propuestos como cantidad mínima para este evento, que no es que han puesto dinero ni muchísimo menos, sino lo que se les ha pedido ha sido alimento, y cada uno de estas organizaciones pues va a poner un mínimo de 50 kilos. O sea que todavía no hemos empezado, ya tenemos 200 garantizados recogidos. Más lo que llevemos nosotros, que lógicamente cada uno de nosotros va a llevar también, no 2 kilos como es lógico, pues llevaremos algunos más, pero en fin. Así que bueno, pues a partir de 2 kilos, la inscripción mínima, y se trata, ya decimos, de una excusa en definitiva para esa recogida de alimentos, que por cierto no sé si tenéis ya decidido a qué colectivo. Carita. Carita, que es la que mejor organiza está y la que mejor sabe cómo están las necesidades de nuestra localidad, y por supuestísimo pues no vamos a dispersarnos en la ayuda ni muchísimo menos, sino los que en esta ocasión saben lo que se hacen y cómo lo hacen y cómo tienen que hacerlo además, entonces lógicamente lo vamos a hacer con la mayor garantía posible. De hecho, nosotros ni siquiera vamos a recoger los alimentos. Los de Cáritas van a estar allí acompañándonos, van a estar desde las 11 de la mañana allí con nosotros y directamente para hacer más transparencia imposible, para que ellos mismos recojan los alimentos y vayan anotando lo que se va recogiendo. Ya se hizo así la última vez también. Que por cierto, yo creo que fue una cantidad bastante importante la que se recogió en el 2013, como hemos estado hablando, ¿eh? Pues ¿Te lo digo? Sí, tengo anotado. Si tenéis la cifra, mejor. Sí, pues mira, en aquella ocasión y este año esperamos superarlo, porque nuestro objetivo es intentar superarlo por todos los medios. Es un poco más difícil, pero bueno. Se recogieron 783 kilos de alimentos no perecederos y 250 litros de aceite, además. Tanto de aceite de oliva como de girasol. Fueron 1000, si sumamos el aceite a los alimentos, porque es que los litros con los kilos para no ligarlo te lo he dado separado, pues fueron 1033, es justo y exacto, porque después recibimos el informe de Cáritas con lo que se había recogido exactamente. Así que eso fue en el 2013, cuando se celebró. Las últimas semanas de 2013. Y sí. El reto, y lo dais casi por hecho, bueno, si... Estamos en ello, nos estamos poniendo a pila y estoy invitando a través de este medio, estoy invitando lógicamente a todo el pueblo a que nos ayude a superarlo, porque la verdad que el reto no es nuestro, sino es de todos, y el beneficio también va a ser de todos, porque de verdad que colaborar, apoyar y ayudar siempre es beneficioso y siempre es agradable. Pues una bonita iniciativa. Además, se asegura que Cáritas, para, por ejemplo, no, por decir algo, para las fechas de la feria, pues tenga bastante alimento para todas las personas, que no haya necesidades. Pues también. Y bueno, y para las próximas semanas, por supuesto, ojalá que sea mucho alimento y que desde luego den para mucho, ¿no? Para mucho tiempo. Pues decíamos, 11 de la mañana comienza, comenzáis con el partido de fútbol. Partido de fútbol de los Maggi contra el Ubrique Unión Deportiva. A lo mejor lo dejamos ganar y todos los pobres. Para aquí en Facebook decir para que no se sientan muy mal, porque está empezando ahora la liga, para que vamos a darle un poquito de ventaja así a los chavales, vamos a subirle en ánimo. Y a lo mejor hasta no ganáis y todo, ¿eh? Pero bueno. Aquí en el Facebook habéis dicho que casi seguro les vaya a ganar y por tanto os tendrán que pagar una paella, ¿no? Ah, pues entonces de hecho la paella la han comprado ya porque están seguros de que lo vamos a poner difícil, ¿sí? Es una broma porque, y bueno, pues ya tenéis previsto, esa es otra de las actividades, una paella, ¿no? Para, sí, hombre, para todos los participantes, ¿no? Por supuesto que sí, a todo el que se acerque por allí nos repartiremos como buenos hermanos, como buenos amigos y entre todos pasaremos un buen rato. Y bueno, y ya te digo, y la labor es quizá lo más importante de este rato de diversión de preferia. Y entonces, bueno, aparte de eso haréis, no sé si una ruta, varias rutas, ¿no? Por no, vamos a dar una vuelta. Bueno, siempre tú sabes, van a hacer un montón de horas parados en un mismo sitio, en un mismo punto. Entonces, siempre va a estar viendo motos por el pueblo. Siempre va a haber uno que vaya a ver una tienda, porque ya lo han hecho otras veces. Siempre van a haber tres o cuatro que van a ir a un sitio, otros tres o cuatro que van a ir por otro lado. O sea que movimiento de motos esperemos que se esté viendo durante todo el día por la localidad. Pero bueno, ya el grupo en sí creo que está puesto para la 1:30 por ahí, ¿no? ¿No lo ves tú por ahí? Porque yo no lo tengo notado. La una o la 1:00. Sí, sería el partido. Entonces, de fútbol es a las 12 el partido de fútbol y posteriormente ya esa ruta. Ya, pero digo, ya el grupo grueso, el grupo gordo para dar la vuelta por toda la localidad será sobre la 1:00, sí. Bueno, pues eso hasta qué hora entonces, ya después No, será, hombre, queda los que vengan de fuera, lógicamente a partir de las 5:30 o así ya empiezan a irse para su localidad, como es lógico, y ya lo daremos por finalizado, sí. Pues, sobre las 6 aproximadamente. Pues concentración motera solidaria aquí en nuestra localidad este sábado, insistimos, y además iniciativa solidaria porque se trata de la recogida de alimentos que esperemos que pasen de esos 1.000 kilos aproximadamente que recogiste, ¿no? Hombre, yo sé que cada vez está más difícil la cosa, ¿no? Y más complicado y demás. La otra vez también teníamos un montón de regalos, un montón de aportaciones de muchísimos comercios, de muchísima gente de Ubrique que nos hicieron aportaciones para darle regalos de bienvenida a todos los que nos acompañaron de fuera y demás. En este caso no hemos podido porque nos ha cogido toda esta organización de este evento, nos ha cogido en verano con la mayoría de los sitios cerrados por vacaciones y demás, nos ha cogido en el mes de agosto, entonces julio, agosto. Y bueno, pues no tenemos regalos ni nada, pero sí tenemos un rato y un motivo muy muy bueno para juntarnos y pasar tiempo. Pero bueno, nuestro reto en este momento son 1.033 kilos que tenemos que superarlo, por lo menos intentarlo y hacer el esfuerzo de superarlo. Por supuesto que sí, el mayor. Y ya digo, abierto a todo el mundo, y perdona que te corte, hijo. Abierto a todo el mundo y a todo tipo de moto. Y el que quiera acercarse andando o en una bicicleta, pues bienvenido sea también y lógicamente será acogido por el grupo. Se trata de colaborar en definitiva, ¿no? Con esa aportación de alimentos. Para las personas que vayan a coger el coche, bueno, hay alternativas, digo, para no pasar por allí, porque en cuanto a tráfico hay que decir que esa zona sí se va a acotar, lo que sí, es los alrededores del polideportivo, sí. Sí, se va a... quería, estuvimos hablando con el ayuntamiento, como es lógico y demás, la policía municipal y lógico, y se habló en un principio de cortar desde la piscina, bueno, piscina no, por detrás, detrás de la piscina, vamos a ver, lo que es la calle, la calle, sí, lo que sería la piscina cubierta a la entrada, ¿no? Exactamente, desde ahí hasta la Plaza de la Estrella, entonces pensamos que tampoco era necesario y entorpecer la labor del tráfico de nuestro pueblo, que ya sabemos las de vueltas que queda para ir a cualquier sitio, entonces pensamos que no, que nos íbamos a apañar, como hemos estado comentando antes, la valla del polideportivo se ha quitado para montar los cacharros de feria y demás, pues entonces tenemos espacio más que suficiente para no tener que entorpecer el tráfico. Van a estar cortado lo que es el puente que sale de la calle Sol, que viene para el pabellón, ese sí, porque ahí es donde va a estar todo el evento organizado, se va a estar haciendo la paella allí en la calle, se va a montar una barrita de bar allí en un lado también, un rincón, para el que quiera refrescarse, que yo creo que serán mucha gente, lógicamente también los beneficios serán, como es lógico, serán también para un buen fin, aunque hay que pagar lo primero, pero bueno. Y entonces vamos a intentar entorpecer al tráfico lo menos posible. Y en la ruta pues la vamos a hacer lógicamente a favor del tráfico, no vamos a ir contra corriente ni muchísimo menos, y tampoco vamos a entorpecer lo mínimo posible. Uh-huh. Entonces vamos a estar allí en los alrededores del pabellón, polideportivo de las 11 de la mañana tiene que estar allí medio ubrique con nosotros. Así que ya decimos, la única excepción. El partidazo, ya te digo, el partidazo es un evento que no veas y después lo demás pues no veas. Joder, fútbol, motos, paella. Paella, que más queremos para preferia. Un poco de los tópicos en España, ¿no? Una mezcla. Nos han faltado los toros, pero son al día siguiente también. Una mezcla de todo un poco. Bueno, pues eso será este sábado. Y bueno, simplemente se cortará el puente, ya decimos, que conecta con el pabellón. Y bueno, pues los alrededores sí que se podrá circular. Y en cuanto a la ruta que realicen por las calles de Ubrique, pues nada, se seguirá el tráfico normalmente. Bien. Y sí que será espectacular, como siempre, ver a un buen número de motos recorriendo nuestras calles. Por ahí por el YouTube y por el Facebook, y por ahí había de la última vez que se hizo también un montón de vídeos. Y la verdad que te asombra tanta gente y tanta moto. Es un evento bonito. Es bonito, sí. La verdad es que reúne... Es llamativo por lo menos. Y reúne diferentes facetas, ¿no? Es importante. Que está el deporte, la solidaridad sobre todo, el amor por las motos también, sí. La afición por las motos. Y bueno, a todo esto hay que sumar el hecho de que en definitiva para Ubrique supone una iniciativa de promoción turística, porque habrá personas que vengan de fuera. Por supuesto, esto como es lógico, como todo el mundo comprenderá y como hemos estado hablando antes, las redes sociales se aprovechan al máximo. Nosotros tenemos contacto, nuestro grupo me refiero en este caso, tenemos contacto con muchísimos grupos de todos los de la provincia de Cádiz, Sevilla, Málaga, Córdoba, Huelva, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, todo esto se ha pasado a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Internet, por todos los medios que se ha podido. Y evidentemente, pues la promoción turística para nuestra localidad, vengan o no vengan la gente de fuera, si se ha hecho también. Esa labor también se ha cumplido. Pues ahí queda ese evento, que esperamos que tenga mucho éxito, porque además va a repercutir, ¿no?, en la recogida de alimentos para Cáritas, para nuestra población. Pues Juan, no sé si algo más que apuntar. Insistimos, concentración motera solidaria este sábado. No sé, ¿algo más que añadir? No, yo sé que la gente de Ubrique son muy solidarias, me consta, lo llevo viviendo todo el año, me consta que la gente de Ubrique son gente muy, muy buena, muy apañada y siempre aporta su granito de arena siempre que se lo pide. Y en esta ocasión, pues lógicamente no esperamos menos, simplemente que nos aporten, que nos ayuden a superar este reto de los 1.033 kilos de la última vez, que yo estoy seguro que van a ir mucha gente que ni tienen moto ni piensan comprársela, ni muchísimo menos van a ir a echar un rato con nosotros y a ver lo que se monta allí. Y bueno, y invitar por supuestísimo a todo el que tenga algún vehículo de dos ruedas, pues a que se anime y se pase por allí el sábado y ese día con nosotros. Ya te digo, todo tipo de motos. Al club de Vespa, que hay en Ubrique también hay un club de Vespa, lógicamente están invitados, se le han mandado su cartel y su invitación y demás. Al otro grupo de motos que hay en Ubrique, que hay otro que es en cuero también, no te vayas a creer que somos nosotros los únicos locos, hay más locos por ahí. También, por supuesto, contamos con ellos y, bueno, y ya te digo, y ciclomotores, todo el que tenga un ciclomotor, todo el que le guste las dos ruedas y el poquito de ruido y ese de quemar ruedas y demás, pues está invitado y además no es que esté invitado, vamos a pasar lista y contamos con todos los que hay en Ubrique. Y recordamos que no hace falta inscripción, lo que sí que cuando se llegue hombre, la inscripción simbólica de al menos esos 2 kilos de alimentos. Lo mínimo, que eso es prácticamente, no supone ningún esfuerzo para ninguno. Pues nos vamos a quedar aquí con esa cita que queríamos anticiparle ya de cara a lo que llega este fin de semana, que además es una cita original, aunque es cierto que ya se desarrolló a finales del 2013 en nuestra población, a cargo de la banda motera Los Maquis, concentración motera solidaria en nuestra población y los alrededores del pabellón polideportivo este sábado a partir de las 11 de la mañana con todas las actividades que hemos comentado y sobre todo con esa recogida de alimentos. Pues Juan Chacón, portavoz de esta banda motera Los Maquis, muchísimas gracias por habernos acompañado y nada, seguiremos informando de todas las iniciativas que desarrolléis. En ello estamos. Muchísimas gracias a ustedes por prestarnos vuestro medio y darle publicidad a este evento que para nosotros de verdad que, aparte del esfuerzo, lo vemos que es muy importante y muy necesario. Gracias. Venga, hasta luego.